supongo que será como un reconocimiento, como lo hacen con otras cosas, o será algo comercial también, pero todo un poco. ¿Y para usted es importante que se conmemore a la mujer? ¿Sí? ¿Por qué? Contra que sí, porque la mujer tiene que ser reconocida, así como son los hombres, tenemos que ser las mujeres, pues. Que el día del papá, que toda la cuestión, y ¿por qué no lo hacen con las mujeres? ¿Y para usted qué significa ser? Día de la mujer. ¿Y qué significa para usted el Día de la Mujer? La lucha por la igualdad. Sí, igual creo lo mismo, un tema en este país como tan machista que hasta el sueldo de la mujer es menor que del hombre siendo el mismo cargo, es una lucha yo creo que ya de muchos años para que la mujer sea igual que el hombre. El hecho que hasta el día de hoy te preguntan si cuáles son tus pretensiones por ser mamá antes de contratarte. Tengo entendido que en Estados Unidos había una mujer en una empresa muy grande que hizo como algo así como un debate, o sea, se explotó, como decimos nosotros los colombianos, y ella fue quemada en esa empresa por nosotras. ¿Por qué es importante para ti que se conmemore ese día? Para que uno como mujer gane valor, respeto, y que las mujeres también, no tenemos por qué estar por debajo de los hombres, nosotros también tenemos tantos derechos al igual que ellos. Se supone que es como el Día de la Mujer, o sea, el Día de la Mujer, pero igual yo creo que últimamente igual se le está tomando más el peso contra la violencia hacia la mujer, y también lo que es como tratar de que la gente sepa que no es como felicitar tu día y luego, sino que también que se sepa que somos violentadas constantemente, diariamente, acosadas, y eso, así como que ya no es una conmemoración al Día de la Mujer, sino que mostrar lo que pasa a la mujer día a día, eso. Sí, me imagino que el género de, no sé, que el feminismo, no sé si es algo así, porque es muy diferente el Día de las Madres. ¿Cómo? Es muy diferente el Día de las Madres. ¿Es importante para ti conmemorar un Día de la Mujer? Sí, claro, porque la mujer ahorita es más importante, es más como más prescindible para un país, porque igual trabaja, es ama de casa, es mamá. Es importante para todos. Y todos los días son iguales, entonces decirte que significa algo no, para mí no tiene nada especial, de verdad. ¿Para usted es importante que se conmemore a la mujer? Es que si te dijera que sí, te estaría mintiendo. Porque no le encuentro, no le encuentro el sentido que tenga que tener un día para conmemorarla. Así todas las personas somos. Como te dijera, somos parte de todo esto, entonces todos deberíamos ser iguales, el respeto y todo debería ser tanto para los niños como para los hombres, como para los ancianos, como para las mujeres. Entonces no le encuentro el que tenga gracia de conmemorar un día a la mujer. ¿Y crees que eso es así hoy en día? Que sea así, no lo es así, por ser obvio que a lo mejor hay más maltrato para la mujer, pero no por eso. Tendría que tener un día para la conmemoración, que la conmemoraran ese día o que hicieran el Día de la Mujer. No, para mí no, la verdad de las cosas que no, me da lo mismo. Por ser no me va a perjudicar el que lo hagan. Pero como insisto, yo digo, todos somos iguales. Somos todos iguales. El Día Internacional de la Mujer. ¿Qué significa para ti el Día de la Mujer? Bueno, reconocimiento por todo lo que las mujeres han hecho y jamás se la ha reconocido. Por lo que sufrieron esas mujeres, que fue por eso más que todo, por las fábricas que se quemaron todas ellas porque estaban haciendo una huelga y querían, estaban un poco revolución. Y que se recuerde eso básicamente, en la voz de las mujeres, que por muchos años la ha dejado calladita, porque si fuera todo de mujer sería muy distinto todo. No habrían tantas muertes.